Mira, yo creo que el pueblo decidió dejar más de 100 años de decadencia y persistir en el cambio de la libertad, ¿no? El progreso y el crecimiento que viene siempre cosechando nuestro presidente. Un resultado es la confirmación que Javier hizo en su mandato en el 23 y digamos, fue cumpliendo, digamos, paulatinamente lo que dijo esos discursos, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires, destacar el fuerte desarrollo y armado que hizo Sebastián Pareja, y la primera etapa que fue en el 23, en el 25 cambió totalmente, donde realmente en un principio hicimos 117 distritos el armado, y hoy tenemos los 135 distritos formados, ¿no? Yo creo que superamos un punto bisagra y comenzamos a una construcción, no solamente de la provincia, sino en toda la República Argentina. ¿Y qué cambió del 7 de septiembre a la elección de ayer? Porque fue un descuento, digamos, de 13 puntos, con una campaña muy difícil y muy complicada, con la decisión de haber sacado al primer candidato a diputado de la lista, pero así todo, el espacio político da la vuelta a la elección. ¿Qué hay de diferente entre el 7 de septiembre y el domingo? Fuertemente, la gran diferencia es la boleta única. La verdad que ha primero cortado muchos negocios que el kirchnerismo, el peronismo, digamos, están acostumbrados a hacer, y se ha implementado un sistema que primero ha ahorrado muchísima plata a todos y segundo ha agilizado rápidamente y ha cuidado el voto particularmente de todos los bonaerenses, ¿no? Yo siempre digo, la verdad que eso ha sido una transparencia y una importancia que quedó reflejado este domingo. Después, a pesar de, digamos, las cuestiones que vos planteaste, digamos, de la boleta y demás que inconvenientes que por ahí uno pudo haber tenido, mostramos la transparencia, que si ya hubo algún candidato nuestro, lo corrimos para que la justicia se haga cargo de cualquier acusación que se haga, y eso, vos fíjate que no afectó, no afectó porque la gente cree en el proyecto de Javier Milei, no quiere volver a tener esta representación del kirchnerismo que realmente viene sacudiendo hace muchos años, y hablo puntualmente en la provincia de Buenos Aires, y creo que la gente entendió que había que ir a votar, cosa que en el 7 de septiembre tuvimos un porcentaje muy bajo de gente, así que creo que fueron muchos factores que realmente se acompañaron a La Libertad Avanza. Y Creemos que sí. igualmente en la boleta seguía estando José Luis Espert, y la gente fue a buscar los colores de La Libertad Avanza y el proyecto de La Libertad Avanza. Acá te voy a meter una pregunta estrictamente política y hasta interna. En el año 23, de cara al balotaje, se miraba con ojo de preocupación a Pareja, a ustedes, vos sos del equipo de Pareja, y a la fiscalización del espacio político, y ganan el balotaje. La semana pasada, hace 10 días atrás, había un importante portal que hablaba de que el PRO, Finocchiaro y compañía se retiraban de la fiscalización en La Matanza, sacando supuestos 1.000 fiscales. Y otra vez un par de medios políticos hablando de la fiscalización de La Libertad Avanza. Eso se contrasta notablemente con el resultado que termina logrando en estas dos Sí, igual. elecciones La Libertad Avanza. Déjame hacer Sí. un hincapié, Dale. porque y particularmente en esta elección, tanto del 7 de septiembre como el de ahora, fui responsable de la fiscalización de la tercera sección. Ahí está. Y desmiento totalmente el 7 de septiembre que nosotros hicimos una mala fiscalización. Te lo puedo decir, pero ¿sabes cómo te lo discuto? Con los certificados, los escrutinios, porque los revisé uno por uno. Tal vez tuvimos algunos errores, pero no hacía, digamos, no marcaba el termómetro, digamos, para decir o perdimos Sí. o no sacamos los resultados, porque yo siempre digo, no perdimos. Nosotros este espacio político fue creado hace 2 años. Y el resultado del 7 de septiembre a nosotros nos dio, particularmente a mí, hoy tener en el Senado de la Provincia de Buenos Aires un cuerpo de 11 senadores, cuando estaba yo solo. O sea, no veo la mala elección, no veo No, yo te un decía error en la que los fiscalización. mira, le miraron la fiscalización en el balotaje Ah, del 23, y sí, para sí. esta elección de vuelta en la semana se puso y se generó toda una duda y se puso el ojo en la fiscalización en la provincia de Buenos Aires y en ustedes. El resultado de la elección termina siendo favorable a ustedes, demostrando que eso que decían la previa no era verdad. No, la pregunta venía a colación de ¿por qué crees que pasan estas cosas cuando los resultados después terminan demostrándole a ustedes otra? Ah, creo que son operaciones que se han generado internamente o no externamente. La verdad que la prensa ha ayudado muchísimo a poner en dudas un montón de cosas, pero realmente nosotros estábamos muy preparados para esta fiscalización. Sabíamos que lo más fuerte del eje de campaña, más fuerte nuestro, era poder fiscalizar bien, controlar, darle las herramientas a los fiscales. Realmente es eso, no había otro eje que nosotros particularmente teníamos. Lo habrán visto reflejado, digamos, en las calles. Nosotros no, nuevamente el gasto de campaña fue muy, muy chico y a comparación de algún que otro candidato. Y realmente lo que nos enfocamos es controlar y cuidar el voto del bonaerense. Después lo que se digan y lo demás queda reflejado como este domingo, que creo a muchos les han sorprendido el resultado, pero porque justamente estaban ocupados mirando otras cuestiones y realmente nosotros sí estábamos enfocados en cuidar el voto y seguir para adelante. Vos que fuiste justamente coordinador de los fiscales en la tercera, la implementación de la boleta única de papel aliviana la necesidad de fiscales, hace más fácil el trabajo, ¿cómo impacta en relación al sistema habitual? Cambia el sistema porque, digamos, es a la mañana temprano con la boleta papel, donde uno tiene que estar controlando que estén las boletas, que hayan venido el correo, o la dinámica ha cambiado totalmente, donde los fiscales los enfocamos prácticamente a la tarde en el cierre. O imagínate que fue algo que muchos no estaban acostumbrados a la fiscalización, entonces sí, hicimos hincapié en eso. Pero realmente a nosotros nos cambió y nos sirvió muchísimo, y creo que el votante salía contento, digamos, porque era muy ágil. La verdad, los fiscales utilizamos los mismos fiscales, pero fue un proceso mucho más cómodo para todos. ¿Qué te imaginas del gobierno de Javier Milei y de la situación económica y del futuro del país después del domingo? Bueno, fue bien claro el presidente el día de ayer, estuvo en televisión, en varios otros lados, medios, dando un poquito el panorama, ¿no? Que lo peor ya pasó. Yo creo que ahora tiene una tranquilidad donde empieza una etapa nueva, donde él va a tener la amplitud de poder presentar todas las reformas para hacer en este proceso, tanto en lo económico como un montón de cosas, y creo que la República Argentina va a empezar, porque, a ver, hay que entender esto, que todos por ahí tenemos esa esperanza que esto se transforme en una Argentina como soñamos todos, rápidamente, y tenemos que seguir entendiendo, que realmente es un proceso que va a llevar mucho más tiempo de 2 años. Pero vamos a empezar a ver una Argentina totalmente diferente, lo cual me lo dudo en la provincia de Buenos Aires con el gobernador que tenemos, que lamentablemente vamos a pasar por un proceso de 2 años que vamos a seguir siendo rehenes, digamos, de su forma de gobernar, de esa forma ilógica, y realmente vamos a esperar 2 años para que empezamos a sentirnos cómodos en la provincia de Buenos Aires con un montón de faltantes que hoy tenemos, que es inseguridades, que es salud, que es educación. Pero yo creo que en este proceso la Argentina va a tener un protagonismo totalmente diferente. La última, y agradeciéndote con el tiempo, sos del espacio, como decía Sebastián Pareja, ustedes son de La Libertad Avanza. Por esta situación que hablábamos hace un rato, el primer candidato terminó siendo Diego Santilli, que no deja de ser del PRO, y que hoy ya en los medios de comunicación apareció su frase de "me gustaría ser gobernador". ¿Cómo se convive para adelante? ¿Cómo se hace política así? ¿Y cómo se busca trabajar en conjunto, en este caso, con alguien que fue candidato de la lista, pero que no es de su propio espacio político? Primero, principal, Sebastián Pareja es el presidente de la en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza. Yo pertenezco a ese espacio que es La Libertad Avanza. Diego Santilli hizo una excelente elección, pero acompañado con La Libertad Avanza, ¿no? O sea, es una alianza que se ha firmado con algún espacio político, y realmente él tiene que entender que si hay una decisión de que sea candidato a gobernador, lo será, pero tiene que entender que hay muchos que también de nuestro espacio pretendan serlo. Me parece muy prematuro decir eso, tal vez tiene el derecho, como lo puede decir cualquier candidato, lo dijo José Luis Esper en su momento. Me parece que hoy hay que enfocarnos a legislar, que a pensar quién va a ser nuestro próximo candidato a gobernador, y creo que esa es la función que hoy tenemos que tener, enfocarnos a empezar a cambiar en las cámaras, digamos, con proyectos, y empezar a apuntar a que particularmente la provincia de Buenos Aires tiene que cambiar, y tenemos que preocuparnos más que quién va a ser el gobernador, cómo vamos a empezar a cambiar la provincia de Buenos Aires. Eso es lo más importante. La última, porque me dejaste la ventanita abierta, claro, porque el partido político por el que fue candidato es el de La Libertad Avanza, no fue una alianza. Correcto.